Aportando Luz, episodio 65. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna de paisaje. Ya hemos hablado en varios episodios de lo complicado que es conseguir algo que diferencie nuestras fotografías nocturnas, pero seguro que vamos a aprender muchísimo de nuestra invitada de hoy, Fina León. Fina es una fotógrafa con un trabajo espectacular, que cuida además el más mínimo detalle y que siempre consigue darle pues ese toque personal a cada fotografía, que es justo lo que estamos buscando en nuestras imágenes. Buenas, Fina, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Nada, a ti. Muchísimas gracias por pasarte y por dedicarnos un ratito para hablarnos de ti, de tu trabajo y contarnos, pues eso, cómo ves tú la fotografía nocturna de paisaje. Y antes de empezar a meternos en profundidad y para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién eres, porfa. A ver, bueno, pues mi nombre es Fina León, soy fotógrafa de paisaje, tanto diurno como nocturno. Y bueno, yo no hace muchos años que estoy en este mundo, yo no sabía ni lo que era una cámara hace unos años. En el 2013 no, bueno, sí, la compacta que te hacías la foto, pero bueno, sí. Para mejor decir, no sabía ni lo que era un objetivo. Y mi marido retomó su afición. Y empecé a acompañarle porque la verdad es que siempre vamos juntos a todos sitios. Y claro, ¿qué hago yo mientras mi marido se va a tirar fotos? Tirar fotos también, ¿no? Total, que bueno, poco a poco me fui metiendo en ese mundo. Empecé a hacer talleres, sobre todo de retrato creativo. Sí, bien, pero no me acababa de convencer la cosa, ¿no? Y un día, por un error de mi marido, tuve que ir a un taller de paisaje. No pude asistir, y entonces tuve que ir yo. Y bueno, ahí sí, ahí ya se me despertó el gusanillo de la fotografía. Ahí sí que dije, madre mía, si yo algún día pudiera hacer eso. Y bueno, realmente empecé haciendo fotografía más bien nocturna. Uh-huh. Haciendo talleres con el Niño de las Luces. Fue el primer taller que hice de fotografía nocturna. Pero bueno, muy bien, ¿no? El tema del fantasma y eso me hacía mucha gracia, ¿no? Pero no me acababa de convencer. Tenía que encontrar mi sitio en la fotografía, ¿no? No era aquel. Y bueno, y así pues poco a poco me fui metiendo en este mundo de luces y sombras. Qué bueno, o sea que prácticamente empezaste entonces en el paisaje por el light painting, casi. Casi que sí. Fíjate. Porque además me hice de una asociación de San Feliu, y en ese momento allí estaban con hacer las esferas, estaban más metidos en la fotografía nocturna, con el hilo este de... Ya me hacía gracia, ¿no? Porque la primera vez... Fíjate además qué casualidad, en la asociación, que es que aún soy de la asociación, hacíamos una liga, ¿no?, mensual. Y bueno, me presento y gano con una fotografía nocturna, la primera entrega. Mira. Eso, gané esa y ya no sé si gané alguna más, ¿eh? Fue una churra. Pero bueno, aquello que me hizo gracia, ¿no? Me hacía gracia. Y bueno, pues así empecé en esto y aquí estoy. ¿Y ese primer taller de light painting al que te apuntaste, ese fue el que te apuntaste por error o ese ya lo buscaste tú y fue premeditado? No, ese ya lo busqué yo porque estábamos en la asociación y bueno, y hacíamos grupitos, salíamos también, vino Mario Rubio. ¿No iluminas en tus fotografías nocturnas? ¿No aportas luz? No ilumino. Mira, he estado en Belchite hace en agosto, un mes y algo. Somos un grupo grande de amigos y bueno, hicimos una quedada. Y dudé en ir porque éramos 30. Uy. Y pensé, madre mía, esto va a ser un desastre. Pero bueno, como son amigos y tal, pues al final dije, va, es igual, por ver a los amigos, yo voy, total, me lo paso bien. Y ahí va con la idea, me lo voy a pasar bien. Oye, chapó, ¿eh? Hicimos sí. unas fotos chulísimas. Venía Ana y Tony, no sé si los conoces, se llaman Ilumina, son una pareja que ilumina, uh-huh. de Valencia, me hicieron muy bien, hicimos unas escenas muy bonitas, salí encantada, pero es muy difícil, ¿eh? Es, yo hago auroras, hago Vía Láctea, pero esas cosas, iluminar con linternas y eso no. Desde luego, yo creo que es un tipo de fotografía nocturna que es, no sé, lo vives diferente, porque así como la fotografía nocturna de paisaje es como más relajada, dentro que también tiene sus problemas y sus historias, pero no es tanto de correr y moverte en la oscuridad, iluminar, volver a la cámara, analizarlo, corregir, volver otra vez a iluminar. Y yo creo que es verdad que la parte de iluminación, no ya tanto por la dificultad, si es más fácil o más difícil, sino solamente por el simple hecho de tener que hacer varias pruebas, acabas, o sea, yo soy friolero de narices, y me acaba sobrando ropa en invierno, porque tanto correr para adelante, para atrás, para la cámara y hacia la ermita o lo que toque, acabas eso, sudando, agotado, y no es tan relajada y tan tranquila como es la fotografía de paisaje, que es más de observar, disfrutar de la naturaleza, de la fotografía, dejar que se vaya haciendo la fotografía con ese tiempo de exposición más largo, y es de una forma diferente. ¿Y qué tiene la fotografía nocturna de paisaje que tanto te gusta y que, pues, al final, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Tienes que pasar frío, cansancio, ir hasta la localización, esté donde esté, volver de noche. ¿Qué has encontrado en ella para que te guste y sigas practicándola? A ver, a mí la fotografía nocturna, la Vía Láctea, bueno, es que yo, si yo le digo la verdad, lo empalmo todo. Yo hago una salida y digo, bueno, pues ya llego para el atardecer, hago la Vía Láctea y hago el amanecer. Anda, mira. Algo sí puede. ¿No? Mira, hace poco estuve también en Zafra y fue un día que había unas nubes y me dice una amiga, ¡ay, qué pena, Fina, que mira qué nube! Y dije, no, no hay problema, yo voy a hacer el atardecer, ya veremos a ver qué pasa. Hice el atardecer, hicimos la Vía Láctea, lo que pasa que había nubes. Bien, uh-huh. salió bien, pero ahí estoy con la foto luchando, la enseño, no la enseño, porque no me acaba de... Luego pues estaba el amanecer, claro... La noche, es que la noche es muy... Ver una Vía Láctea la primera vez es impresionante, ¿eh? Yo tuve la suerte de la primera vez que la vi, no sabía lo que era y la supe ver. Ah, mira. Fuimos a la montaña, ¿eh? Nos fuimos al Pirineo. Fuimos un grupo de amigos y estaban por allí todos danzando, hacía un frío de la leche. Y yo al final digo, ¿sabéis qué os digo? Y allí no se veía nada. Digo que yo me voy al coche. Total, que me marché al coche, intentaba dormir, pero el frío no me dejaba dormir. Y de golpe miro para el cielo, por el cristal, y digo, ¡oh! Es que la vi. Fue algo impresionante. Después no me gustó porque el paisaje no era lo que a mí me gustaba. No, lo siento, no me basta con un cielo bonito. Necesito un suelo bonito también. Si no, no... No me llena, y aquel día el sitio no... Pero bueno, fui a conocerla y la verdad es que me encantó, ¿eh? Claro, ver ese cielo de estrellas, por ejemplo, en Marruecos el cielo se cae. Qué chulo. Es una maravilla, cuando miras arriba y ves que se caen las estrellas. Claro, es que descubres cosas, yo he visto cosas que no... Ni me podía imaginar. Hacer una foto, que no ves nada y que tú la ves, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser esto si está oscuro? Claro, llegar a conseguir eso, pues... Te llama, además, que es que me encanta, es que yo subir a la montaña, irme al Pirineo, hacer fotos, qué esa guay. Paz, esos cielos. Sí. Sí, además, yo lo he dicho muchas veces, a mí me da pena que no podamos disfrutar de estos cielos tan bonitos que tenemos por la noche si no te alejas mucho de las grandes ciudades. Y hay mucha gente que no sabe lo que es la Vía Láctea y no la ha visto nunca. Y no sé, es impresionante, es una cosa que lo que dices tú, incluso sin cámara, lo disfrutas muchísimo, y estar ahí tumbado en el suelo, disfrutando de la Vía Láctea, de todas las estrellas, de un cielo súper oscurito, eso es un lujazo. Comentabas tú antes lo de que vas empalmando atardecer, nocturnas, amanecer. Vamos a poner a prueba tu fidelidad con la fotografía nocturna. Si tuvieras que elegir, ¿qué prefieres? ¿Que haya nubes y no puedas hacer buenas fotografías de Vía Láctea? ¿O que el amanecer y el atardecer esté despejado? ¿Qué prefieres sacrificar? Lo quiero todo. No, no se puede querer a mamá y a papá lo mismo. Ya, yo te cuento, hay que elegir. Yo te cuento. Yo he subido dos veces al Viñamar. Uh-huh. La primera vez fue muy duro para mí. Pero yo iba a hacer la Vía Láctea. No tuve ni una nube, pero yo hice mi Vía Láctea. Este año volví a subir al Viñamar. Tampoco tuve ni una nube. Volví a hacer mi Vía Láctea. Pero yo volveré al Viñamar. Yo tengo que encontrar nubes. Y no voy a parar hasta que lo consiga. Y lo mismo me pasaría al revés, porque lo mismo me pasó con el Midi. Al Midi he subido por lo menos 7 veces. Hasta que al final he hecho mi Vía Láctea. Siempre cogía nubes, siempre, siempre, siempre. Por eso te digo que yo lo quiero todo. Yo digo, cuando bajo, digo, bueno, ya volveré. Me falta el atardecer, pues ya volveré. Me falta la Vía Láctea, pues ya volveré. O sea, lo que consigas te viene bien, ¿no? Luego vas a buscar lo que te falta, pero en ese momento por lo menos no sales enfadada. Pero la verdad es que las nubes me llaman mucho, ¿eh? Las nubes... Ahí con las nubes hay una complicidad... A mí me gusta, ¿no? La noche también me gusta muchísimo. Pero las nubes... Molan, ¿verdad? Incluso nocturnas también. Sí que es verdad que con Vía Láctea, pues algunas veces justo pasan por el centro galáctico y te lo pueden estropear, pero bueno, también aportan, pues eso, color, dinamismo, y siempre queda muy bien. Tú, además de hacer fotografía nocturna en entornos naturales, como estamos comentando mucho del Pirineo, haces también fotografía nocturna urbana. Tanto por la propia localización como por la técnica, al final son escenarios que son muy diferentes. ¿Qué te aporta cada una de estas disciplinas? ¿Qué te gusta de cada una de ellas? ¿Y qué es lo que menos te gusta? La fotografía urbana nocturna me gusta muchísimo. También es de lo primero que empecé a hacer, ya te voy a decir, más en serio, más diciendo, oye, he hecho una foto como Dios manda. Es que cada cosa tiene su momento y su sitio, ¿no? Yo creo que tengo la habilidad de saberme meter en el entorno. Yo, si me voy a Nueva York, pues estoy en Nueva York, sé que voy a hacer fotografía urbana, sé, y voy a por eso. Y si me voy al Pirineo, pues voy a por la Vía Láctea. Bueno, y si hay alguna nubecilla también, ¿eh? Entonces, me adapto al momento. Es que me gusta todo. Es que, mira, estuve en Belchite, ¿no? Te lo he comentado, y estuvieron pintando. Y yo encantada, estuvimos hasta las 3 de la mañana. Nos echaron. Y no es algo que hago normalmente, pero la verdad es que no sé, me implico mucho en el entorno y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Me da igual donde esté. Bueno, eso es lo bueno entonces, que poder aprovechar y disfrutar de cada momento y no irte con la sensación de que no has aprovechado al máximo esa localización, ese día o esa noche. Y dentro del paisaje nocturno, echando un vistazo a tu galería, tú has fotografiado, como decías, ¿no? Vías lácteas, auroras, montaña, costa. A mí fotografiar en la montaña me encanta por la paz, el entorno, los olores, los sonidos. ¿Tú tienes alguna predilección de localización de fotografía nocturna de paisaje que digas, mira, yo me siento mucho más a gusto en la montaña, o me gusta mucho más la costa, o busco vías lácteas siempre que puedo, o no, o lo que decías antes, ¿no? También te da lo mismo y en cada fase aprovechas lo que tienes ahí. Lo aprovecho todo, pero claro, para la Vía Láctea yo prefiero la montaña. Aquí en la costa es muy complicada. Yo tengo una Vía Láctea de una cala que tenemos aquí de rocas planas. Tú no sabes lo que me ha costado conseguir esa foto. Ya era yo contra mí, ¿no? Porque los barcos, la contaminación lumínica, bueno, mil cosas, ¿no? Y claro, aquí es muy complicado. Ya, yo no me lo planteo. Puedo hacer alguna de vez en cuando aquí, pero no, porque sé que es muy difícil. La montaña es... Además, la montaña para mí tiene dos retos. Conseguir la foto y llegar hasta allí. Porque para mí personalmente, hay gente que dice que no, pero para mí es duro tirarme 4 horas caminando con la mochila a la espalda, porque aunque llevo ayuda, pero el peso se reparte. Y claro, eso de llegar, recuerdo la primera vez que fui al Midi, que fue la primera vez que subí a la montaña, el hecho de haber llegado, eso ya para mí... Un lujazo, ¿no? Sí, ya era un lujo, y ver aquello, y además pensé, pero cómo yo, la primera vez que subí al Pirineo, pero cómo yo no he visto esto antes. Es que la fotografía me ha hecho descubrir lugares que, bueno, es que yo me quedo impresionada, ¿eh? Pero ¿cómo puede haber tanta belleza que no cuesta nada? Es que encima es gratis. Y que conocemos gracias a la fotografía, si no, pasaría más desapercibida para nosotros, ¿eh? Y mira, hablando justo de localizaciones, tú has visitado lugares espectaculares con tu cámara. De todos los que has estado, ¿en dónde es donde más has disfrutado de la fotografía nocturna? Lofoten. Sí. El mi Lofoten. Ya he ido 3 veces. Es un lugar que es que me encanta. Me encanta. ¿Qué tiene para que te guste tanto? ¿Qué tiene? Pues no sé. A mí es que me envuelve. Es que es un sitio que Fíjate que mi hija me dijo una vez que se iba a ir, mamá, me voy a ir a vivir a Noruega, me voy a buscar trabajo en Noruega. Y dije, ay, qué bien, pues mira, yo cuando tu padre se jubile nos vamos a vivir allí. Qué bueno. No me gusta el frío, ¿eh? Pero es un sitio, es que cada día te cambia el paisaje, aquella nieve, aquellas casitas, aquellos fiordos. Para mí es un lugar impresionante, ¿eh? A mí me fascina. Es que la segunda vez dije, ya no volveré. Y estoy seguro que si alguien me dice, Fina, nos vamos a Rojo Tendido, le digo sí. La primera, ahí estás tú. Sí, me gusta muchísimo. Qué bueno. Muchísimo. ¿Tú haces los viajes para hacer fotos? ¿Los organizas ya con el objetivo en mente de quiero ir a este sitio para hacer fotos del atardecer nocturno aquí? ¿O es al revés? ¿O tú haces fotos mientras viajas? No. Yo viajo para hacer fotos. Yo no me voy de vacaciones. Es súper agotador para mí cuando me marcho. Cuando vuelvo, no descansas, ¿no? Un mes para recuperarme. Sí, no, yo me marcho a hacer fotos. El viaje lo programo para hacer fotos. Y si no puedo dormir, no duermo. Estuve en Dubái, llegamos a las 12 de la noche y no nos acostamos. Del tirón a hacer fotos. Claro, ya nos fuimos a hacer fotos. Y al día siguiente todo el día haciendo fotos, ¿eh? No te creas que por la mañana nos fuimos a dormir. No, yo aprovecho, si encuentro quien se una a mí... Quien te aguante. Sí, exacto, quien me aguante. Ese ritmo. Sí, yo no... Es que no lo puedes desaprovechar. No es como aquí. Claro. Que, bueno, pues ya iré mañana. No, estás fuera, hay que aprovechar a tope. Además, que es que no me importa. Es que lo disfruto. Yo he descubierto otra vida con la fotografía, otro mundo, ¿no? Yo alguna vez he dicho que yo cambié los tacones por las botas de montaña. Y es que es verdad. Uh-huh. Mira, hoy, por ejemplo, aquí, pues igual estaría toda pintadita, toda mona, porque estoy contigo. Y sin embargo, pues a mí me da igual. Lo importante es hablar de fotografía. Eso es, a eso hemos venido. Y desde luego estoy viendo que, con lo que estás comentando, complicado seguirte el ritmo, ¿eh? Y no me extraña que luego necesites un mes para descansar porque, vamos, el hotel yo creo que lo reservas para guardar las maletas en algún sitio, porque si no, pues, casi ni lo pisarás. Tú lo has dicho, algunas veces hemos... Mira, estuve con unos amigos también en Monegros y tampoco dormimos. Dijimos, pero bueno, ¿para qué hemos pagado una noche de hotel? Para desayunar ahí. Claro, no, tampoco desayunamos fuera. Tampoco. Llegamos, nos fuimos a hacer el atardecer, hicimos la noche que tuvimos, ese día sí que tuvimos suerte, tuvimos muy buen atardecer con nubes, se fueron todas las nubes por la noche. Ah, mira, el amanecer ya no, el amanecer ya fue muy sos. Eso ya es pedir demasiado, Fina. Pero bueno, tampoco pasa nada, ya estuvo bien. Y no dormimos tampoco. Por eso, uh-huh. ¿Ves? Hay más locos como yo. Sí, somos unos cuantos, aunque estemos escondidos, somos unos cuantos. Y con ese planteamiento de organizar viajes para hacer fotos, ¿has notado que había algún cambio en tus fotos? ¿Consigues hacer mejores fotos? Yo, cuando iba de vacaciones, yo no hacía fotos. Ah, ¿no llegaste a hacer nunca esa... Las hacía mi marido. A hacer ese escalón. No, las hacía mi marido. Yo cuando cogí la cámara, la cogí carrerilla y ya no he parado. Empezaste ya fuerte. Ya a viajar para hacer fotos. Quiero ir aquí para hacer fotos, quiero ir aquí... Todo es para hacer fotos. Qué bueno. ¿Y tienes algún viaje marcado en rojo en tu lista de destinos pendientes para fotografía nocturna? Bueno, sí, tengo uno pendiente para fotografía nocturna, también diurna, pero nocturna. Ahí espero hacer buenas vías lácteas. ¿Cuál es? A la Patagonia. Qué bueno. Qué bueno. Además, últimamente también estoy viendo en redes sociales un montón de fotos de allí y es un sitio impresionante. Sí. No sé si al final iré, yo creo que sí, ¿eh? Porque cuando me propongo algo, al final lo consigo. Pero ese es mi objetivo en este momento. Tengo otro antes, que ese ya sí que voy sí o sí. ¿Sí? Sí. Que me voy a Eslovenia. Oh, qué bien. Nos vamos a Eslovenia con un grupo de amigas y de amigos. Y el año que viene quiero ir a la Patagonia. Pero bueno, son palabras mayores también, ¿eh? Mucho esfuerzo. Sí, no, desde luego no va a ser fácil, pero bueno, deseando ver tus fotos. Y encima, siendo que no te hace falta reservar hotel, te sale más barato el viaje que el resto. Mira esa ventaja que tienes. Sí, no, claro, es verdad. Desde luego. Y veo que tienes mucha pasión por la naturaleza. ¿Eso te venía ya de antes o es algo que has encontrado a raíz de empezar con la fotografía? No, lo encontré a raíz de la fotografía. Es lo que más me... ¿Cómo te diría yo? Lo que más me molesta o lo que más mal me sabe, ¿no? No haber... sabido, yo ahora se lo digo muchas veces a mi marido, yo ahora voy a andar cada día, a veces le digo, qué pena no habernos dado cuenta antes y no haber hecho esto, ¿no? Ya te digo, yo mi vida cambió, yo antes hacía otras cosas. Vivía de otra manera y ahora no, todo es naturaleza, montaña, caminar, Por eso no la descubrí con la fotografía, la naturaleza. Qué guay. Y yendo ya un poquito a la parte de la propia toma, de quizá la parte más técnica de cacharreo, aunque sé que tampoco te gusta mucho, pero por saciar nuestra curiosidad, cuéntanos porfa qué equipo utilizas tú, qué cámara, qué objetivos. Yo tengo una Nikon 810, tengo un 14-24, un 24-70, un 70-200, un 50, un 100. Y ahora me he regalado un 5400. Casi nada, ¿eh? Lo que tienes. Sí. Jolín. ¿Y tienes alguna focal favorita para fotografía nocturna? ¿Alguna que... cuando piensas en una nocturna, en un paisaje, una Vía Láctea, ya piensas con ese encuadre de un 14 milímetros, un el que sea? Sí, para la nocturna suelo usar el 14-24. Pero a 14 casi nunca, ¿eh? Cada vez me gustan los encuadres más cerraditos, ¿eh? Sí. Yo encuentro que el angular tienes que colocarlo todo muy bien, tienes que componer muy bien para que la foto te quede potente, si no es un poco caótica, ¿no? Por lo menos yo cuando empecé sí que lo quería, yo lo quería todo en mi encuadre, yo iba a los sitios y decía, yo quiero todo en mi encuadre que salga todo. Ahora no, ahora me gusta más separar los elementos, a veces tiro hasta incluso 24, con el 14-24 tiro 24, ¿no? Si puedo, estrujo todo lo que puedo. Pero quizá es cosa mía, ¿no? Es que yo ahora me he vuelto más, no sé, creo que es un poco más creativo, ¿no? Más, le das más tu aire a la fotografía. Sí, bueno, al final es una evolución también. Empiezas de una manera, vas probando otras cosas, ves que te gustan y vas cambiando, sí. ¿Y tienes un tracker, montura ecuatorial, una cámara astromodificada o ni te lo planteas eso? No tengo tracker todavía. Estoy esperando que salga este nuevo, el Benroy, que va a ser tan facilito. Lo he probado, algún amigo me lo ha dejado y la verdad es que va muy bien, pero estoy esperando a ver si sale el Benroy este, que es más facilito, que dicen que tanto más cacharros. Y pesado, además ese pesa, que pesa un kilo por ahí, ¿no? Sí. Y tú dirás, un kilo no es nada, pero un kilo y otro kilo y otro kilo. Claro. Y además que soy muy de llevar por si acaso en la mochila, empiezas a meter cositas que no pesan nada, pero claro, son muchas cositas que no pesan nada. Claro. Y eso al final acaba llevando pues 3 kilos o 4 kilos de más, que al final igual utilizas la mitad. Y a la hora de hacer la toma, ¿utilizas alguna técnica para reducir el ruido, tipo fotografía del suelo en hora azul, apilado de diferentes fotografías, o como sale con una única toma y para adelante? No, al principio sí lo solía hacer con una sola toma. Pero bueno, ya con el tiempo no me di cuenta que no bueno, que cambias, que ves, que aprendes más, que sabes más, y ahora suelo hacer, ya me gusta en hora azul, pero claro, para mí es imposible hacer una foto en hora azul y esperarme a que salga la vía, porque tengo que mover 100 veces. Tengo que darle la vuelta a lo que sea. Entonces yo suelo hacer el suelo, suelo hacer unos 4 minutos, después hago el cielo. Después hago el cielo a una exposición más corta, ¿no? Un ISO 1600 o depende de la luz que haya. O 3200, que también le sacas más chicha a la vía, ¿no? Claro. Y suelo hacerlo así ahora. Y así me voy moviendo, hago una, hago suelo, cielo, suelo, cielo, suelo. Y me voy moviendo por todos sitios. Más flexibilidad, es verdad. Sí. Y luego también leí en tu bio que decías que en fotografía está ya casi todo inventado y que tienes que dejar tu impronta personal en cada fotografía para hacerla diferente. ¿Qué toque personal le das tú? ¿Hay algo a nivel compositivo, de edición, que siempre suelas buscar? ¿Algo que te guste y que digas, mira, este tipo de fotografía es lo que yo busco y lo que creo que me diferencia a mí del resto? Bueno, es muy difícil, ¿no? Ser diferente de los demás, ¿no? Pero bueno, yo intento dar mi toque. Yo creo que yo vivo la fotografía. Yo en el momento que la estoy haciendo la veo. O me la imagino, ¿no? Yo me imagino esa fotografía y luego en edición pues intento llevarla a lo que yo he visto. Me gusta darle ambiente, realmente la trabajo la fotografía en Photoshop. La llevo donde yo quiero. No sé si está bien o está mal, pero... Bueno, eso al final depende también de... Lo hablaba con Juan Pablo de Miguel en otro episodio. O sea, al final el límite lo pone cada uno y mientras tú estés contento con lo que estás haciendo, adelante. Y en esa edición, ¿te gusta algún estilo particular de edición de que sean muy oscuritas, que tengan poca saturación, que no lo sé, lo que sea? ¿Hay algo que siempre intentes darle ese toque personal en edición? Intento que me queden bastante equilibradas, pero claro, es lo que yo intento. Me gustan oscuritas, Cada día soy un poquito más clara porque me decían, Fina, yo decía, sí, pero es que de noche es de noche. Claro. No me gusta la fotografía, que una Vía Láctea que sea de día no es de día, yo no veo de día. Entonces, ese equilibrio me ha costado bastante conseguirlo, porque antes yo pecaba de oscuras, lo reconozco. Pero claro, yo decía que era de noche y que yo de noche no veo. Y claro, como yo quiero recrear lo que yo vivo, pues eso me... Ahora ya intento... Supongo que he conseguido tener un equilibrio mayor, ¿no? Pero es eso, hoy pienso eso, igual mañana digo, no, no, oscuritas otra vez. Sí, nunca es fácil encontrar ese punto y pararte ya ahí, porque seguramente, y me pasa a mí también, ¿eh? Yo veo fotos de hace un año, dos años, y digo, pero esto no me gusta así, la edición de la Vía Láctea, lo que dices tú, el histograma, muy oscura, muy clara, sí, lo que sea, y vas cambiando y poquito a poco vas... iba a decir encontrando ese equilibrio, por lo menos buscándolo, no sé si al final llegaremos o no. A veces empeoras, ¿no? Eso es, sí. Pero no lo sabes hasta que ha pasado un año. Sí. Eso es lo malo. Y hablabas al principio del todo de la formación. Hay mucha información relacionada con la fotografía nocturna en internet, tipo YouTube, blogs o incluso podcast, que imagino que tú también consumirás. Pero como decías, tú has dedicado tiempo también a la formación fotográfica presencial, haciendo másters, talleres, cursos. ¿Qué te ha aportado esta formación más clásica, más presencial, frente a la que está disponible en internet para todo el mundo? Yo puedo decir que todo lo que sé lo he aprendido a base de talleres, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Yo no sabía nada. Yo siempre he salido contenta y siempre que he hecho un taller siempre he salido aprendiendo algo nuevo o haciendo las cosas de otra manera. O es que todo suma, yo creo que todo suma. Ahora también suma a veces cuando te ves uno en YouTube o te ves algo, ¿no? A veces ves cosas y dices, mira, todo, yo creo que todo suma y todo ayuda, todo ayuda. Y también leí una cosa que me gustó mucho y que coincido totalmente contigo. Y es que es recomendable ir no solamente a talleres de un fotógrafo, sino variar, porque al final tú tienes que ir cogiendo lo bueno de cada uno o lo que te gusta de cada uno para con eso unirlo todo y buscar tu propio estilo. Porque al final, y yo lo digo también en mis talleres, o lo intento decir siempre, yo no tengo la verdad absoluta de todo, la fotografía es algo subjetivo y me parece bueno que que la mayoría de la gente pues vaya a otros sitios, vea otras fotografías y con todo eso vaya sumando y cogiendo un cachito de cada uno para eso, buscar su hueco en fotografía nocturna y encontrar su estilo y ser diferente al resto. Claro, yo sí, yo es lo que he hecho, yo he hecho muchos talleres, he ido con muchos fotógrafos y me he ido quedando pues con un poquito de cada uno, con lo que a mí me ha ido gustando, lo que me ha sido más fácil, con lo que he conseguido hacer el tipo de fotografía que a mí me gusta. Nunca llegas a conseguirlo, ¿no? Porque tampoco estoy contenta con todas mis fotografías, ¿eh? Con algunas más, con otras menos, con otras me enfado, con otras las tiro. Nunca acabas de estar contento, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos luchando siempre y intentando mejorar. Pero quizás sea un defecto que también tiene su parte buena. Nos pasa a mucha gente, no sé si te pasará también a ti, con el equipo. Nunca estás contento con el equipo que tienes, aunque te lo acabas de comprar. Al día siguiente ya le estás poniendo pegas y ves con ojitos otro modelo u otra marca. Con las fotografías que haces también. Parece que, jo, pues me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado hacer lo otro. Yo creo que también es algo que nos obliga a ir evolucionando y quizás el día que estemos a gusto y contento con nuestra fotografía o con nuestra edición, igual nos estancamos y de ahí no evolucionamos. Entonces también es eso algo que nos pincha y nos empuja a seguir adelante. Sí, puede ser, claro. Si te conformas con lo que haces, pues igual te aburres, ¿no? Yo quizá por eso no... Desde que empecé nunca me... Es que nunca he tenido un bajón. A veces me dicen, pero no, ¿estás pensando en dejarla? No. No, no, ni pensarlo. Yo puedo dejar de salir a hacer fotos por mil cosas, ¿no? Con la pandemia, pues yo prácticamente no salía de casa, pero como tengo ahí archivo para, bueno, y si no repito, pues editar no he dejado nunca. Además, es que me encanta. Qué bueno. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de este episodio, pero antes de acabar, cuéntanos, porfa, dónde te podemos encontrar, cuál es tu página web, en qué redes sociales te mueves más, cuál es tu usuario. Me podéis encontrar en Facebook, Fina León Quesada, en Instagram, Fina León Quesada, y mi página web, finaleón.com. Muy bien, casi nada. Todo lo mismo, ¿eh? Sí, lo pones facilito, desde luego. Yo soy muy facilona. Hay gente que lo complica mucho más, ¿eh? Porque le obliga, no porque quiere, pero hay gente que lo hace más complicado. Pues nada, os recomiendo a todos que le echéis un vistazo al trabajo de Fina, si no lo conocéis, y que le sigáis además en redes sociales para no perderos esas fotografías de los viajes que tiene pendientes a Eslovenia, el de Patagonia, que esperamos ansiosos ver esos trabajos. Y nada, lo dicho, me ha encantado de verdad charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast, que nos hayas hablado de tu punto de vista de la fotografía nocturna, y muchas gracias de verdad por este ratito que nos has dedicado. Muchas gracias a ti por abrirme esta ventanita al mundo. Nada, encantados. Un fuerte abrazo, Fina. Igualmente, Javier. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna de paisaje. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.